reflexiones que inspiran, mensajes que brindan vida, positivismo. Este es el segmento del día del Scooby de la Mañana por Mega 99.3 FM. Hola, mi nombre es Edgar Pastor de Grace Español y esta es la inspiración del día. Ayer hablamos de lo que San Pablo les dice a los cristianos, quiénes son. En esta mañana queremos ver cómo les recuerda quiénes eran ellos. En Tito capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Quién eras? Pablo le recuerda a Tito lo que antes éramos. ¿Por qué? Porque debemos entender lo que somos, pero no olvidar que ya no somos lo que éramos. Lo que éramos ya quedó atrás. Es importante recordar de lo que Dios nos ha librado. Es como mirarnos al espejo del pasado. Nos miramos para recordarnos lo que éramos y darnos cuenta que ya no somos como antes. Además, nos ayuda a tener comprensión de aquellos que todavía no han experimentado la gracia de Dios a través de Cristo. Entender de dónde nos sacó Dios debe motivarnos e impulsarnos a compartirles las buenas nuevas de salvación para que ellos experimenten el cambio. No debemos sentirnos superiores. Recuerda de dónde te sacó Dios. San Pablo les dice que ellos habían sido necios o insensatos. Cuando no habías experimentado la gracia de Dios, eras necio o insensato. Las cosas que hacían eran las cosas que tú pensabas que estaban bien. Eras terco y sabio en tu propia opinión. Dios te hizo ver tu necedad. Además, dice que eran rebeldes, especialmente para con Dios. No querías escuchar la palabra de Dios. Le dabas la espalda, te tapabas los oídos, huías de lo que te hablaba a través de su palabra y a través de otros. Un miembro de Grace Español no quería escuchar a nadie que le hablaba. Ella quería darse cuenta por sí misma y empezó a leer la Biblia. Dios le habló a través de ella y le transformó. Gracias. La inspiración del día ha sido traída a ustedes por la iglesia Grace Español. Grace Español está localizada en el 3215 Old Jacksonville Road en Tyler. Nuestros servicios son los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Además, pueden encontrarnos en la página de Facebook escribiendo la palabra Grace Español Tyler. Este fue la inspiración del día. Que tengas un excelente día y que Dios esté con todos ustedes y los acompañe en su jornada. Mega 99.3 FM.